subcomisario Marcelo Lausen de la Brigada de Homicidios Osorno. El día de hoy, el fiscal de turno Matías Montero de esta Fiscalía Local de Osorno solicitó la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios por la muerte de un sujeto de 72 años ocurrió en el sector Las Quemas, comuna de Osorno. Personal de turno de esta brigada se trasladó al lugar y logró establecer a través del reconocimiento externo del cadáver que esta persona habría fallecido a consecuencia de una electrocución. Habría fallecido en circunstancia de que él se encontraba realizando la poda de los arbustos del límite de su propiedad, en el momento en que la sierra que mantenía en su poder, un fierro retráctil, habría tenido contacto con parte del tendido eléctrico. Este hecho en primera instancia es comunicado a personal de bomberos, quienes proceden al rescate de la persona, y SAMU, en su caso, constata el fallecimiento de él. En cuanto a la causa de muerte, esta, en primera instancia el examen realizado por esta BH correspondía a una muerte por electrocución. No obstante esto, la causa precisa será determinada por la necropsia realizada por el servicio médico legal.